casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las estudiantes. Para las desilusionadas. Para las futboleras. Para las viajeras. Para las ociosas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos las chicas de Las Somos Todas con nuestro chico Sema ahí en los cables. Y vamos con un nuevo programa, como nosotras siempre estamos en lo último de la actualidad. Vamos a hablar del evento internacional que está aconteciendo en todo el mundo, que es muy importante para la paz y la estabilidad mundial, que es el fútbol. Mira, también nosotras. El fútbol. No... Yo como no me gusta. Pero primero vamos a saludar. Bueno, esperemos que gane el España, hombre. España. Aunque no nos gusta. Tú vas a ganar mucho. Que gane España. Tú vas a ganar mucho si gana España. Yo no, pero bueno, hombre, le gusta una que gane España, no además, que gane. Las personas que nos oyen, pues como no nos ven, venimos con camiseta roja y amarilla. En la cara pintada. ¿Qué te crees tú? La cara pintada. Con la cara pintada. Con la cara pintada, ¿eh? La cara pintada. No se lo creen ni los que no nos conocen. Yo no me he pintado la cara nunca, me la voy a pintar para España. Yo sí me pinto, pero... No, yo los labios sí me gusta, pero la cara no. Me gusta nunca. El rojo y me gusta el amarillo, pero por separado. Por separado. Pues hoy estamos aquí, como siempre, Valle. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes. Tenemos a Toñi, como siempre, también. Bien, a Silvia, tardes. Casi siempre. Hola. Hola, Silvia. Y a Lola Bello, también, casi siempre. Hola. Nos falta Loli Cecilia, a la que saludamos, que está de viaje. Viaja más que... Que el baúl de la Piqué. Que el baúl de la Piqué. Y ahí, como siempre, en el control, está Sema. Hola, Sema. Bueno, pues... Venga, Sema siempre nos pone la música adecuada en el momento adecuado. Venga, dale. Si tú me dejas, el camino será duro. Como toparme con Brasil en el Mundial. Es suficiente con sacarme la amarilla. Méteme una zancadilla o hasta márcame un penal. Pero desiste, dime ya que me perdonas. ¿Qué tal si vemos juntos la repetición? Di que te quedas, ándale, no seas malita. Que la vida es más bonita si compartes mi pasión. No puede ser que con lo mucho que te quiero quieras mandarme a la segunda división. Es que tus besos son mi centro delantero, son tus ojos mi portero, no me dejes sin acción. Tú eres mi vida, te lo juro, soy sincero. Siéntate en paz y ya devuélveme el control. Te lo suplico, no te vayas de mi vida, que será tan aburrida como la vida sin fútbol. Como la vida. Bueno, pues en estos momentos que estamos grabando el programa estará toda España mirando el televisor pendiente, vamos. España y otros países y estará todo paralizado, no más que pendiente del fútbol, a lo cual me niego rotundamente y me opongo totalmente. Bueno, cada uno, si a ti no te gusta la pelota, es que le guste. No, que pero respetar. Eso de que se paralice todo y demás por el fútbol, es que hay otros temas más importantes y más profundos que merece la pena paralizarse y moverse. Sí, y no se paralice. Qué más absurdo que 11 corriendo detrás de una pelota. Bueno, puede ser. Está claro, Toñi, tu opinión sí, sí. sobre el fútbol, ya no te vamos a preguntar más. No, no, no, además yo no lo pienso dar más publicidad que la que ya le han dado todos los medios de comunicación y todos, los balcones. Todos los balcones con las banderas, todos los camareros con la de esa rojo y sí, la pasión amarillo. Por la roja. La roja, no. Ni hablar. Bueno. Decían en internet, y la roja no era Pilar Bardem. Además, como acá en España no voy a poder ni entrar en mi casa hoy. Ni dormir. Agárrate, ni la que salía. No, yo estoy un poquito más... Bueno. Estoy en segunda fila, en segunda línea de playa. Además, como hay mucha gente parada, ¿no? Pues tienen tiempo... De salir a la calle. Desgraciadamente, de ver a el fútbol. A gustito en su casa. Y estar a gustito en su casa viendo... Están parados que van a hacer las criaturas. Tenemos aquí los datos del último mes en Écija. Lola, ¿tenías tú por ahí? Sí, los datos del paro, sí. Pues hay un total de 4.114 personas paradas a fecha de mayo, de los cuales 2.219 son hombres y 1.895 mujeres. Entonces, bueno, con respecto al mes pasado ha bajado un poco, han bajado los hombres y han subido un poco las mujeres, pero bueno, en cifras generales pues ha descendido un poquito. Unos 74%, ¿no? Sí, un 7. En general. Sí, un 1,74%, sí. Sí. Bueno, vamos a ver si sigue la tendencia. Hombre, pero para las mujeres no, que las mujeres no, para las mujeres no, exactamente. Sí. Además, las mujeres ahora seguramente en el verano bajarán porque dejarán alguna empresa, entre comillas, no voy a dar el nombre, la dejarán parar. Sí, claro. Además, meses de julio y agosto. En relación con el año pasado, pues de mayo de 2009, se ha incrementado el desempleo en 372 personas en Écija. Y bueno, se ha incrementado muchísimas más mujeres que hombres, concretamente 117 hombres frente a 255 mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno. Y no las cifras... que comentábamos aquí, que no se sabe, porque trabajan en economía sumergida. Que casi todas son mujeres, además. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que, a propósito de esto, el domingo hay una manifestación en Madrid para protestar contra la política del gobierno en materia de reajuste económico de la gente de Izquierda Unida. Se piensa que va a ser multitudinaria y si alguien quiere ir, que venga a la calle del Carmen 64, que van a salir autobuses para Madrid. Y además la franja de población que donde hay más parados es entre los 25 y los 44 años. Claro. Bueno, hay más noticias ya de... Ya los de 45 los mandas a la residencia y al parque de los viejos a tomar el sol. Ya no los quieren ni para limpiar botas. Es duro. Con perdón, duro. Aunque yo te incluía en esa franja. En el lote. ¿Hay más noticias de Écija de esta semana? Bueno, pues sí. Yo voy a comentar que hoy ha cambiado, hay un nuevo itinerario en el autobús urbano. Ah, verdad, que hoy. Que ha empezado hoy, 21 de junio. Entonces, se han eliminado las paradas de la calle San Agustín y se introducen dos nuevas paradas, una en la Plaza de la Zarzuela y otra en la barriada de la Alhambra. De tal manera pues que el autobús, su recorrido cuando llegaba a calle Córdoba, intersección con Avenida de los Emigrantes, pues en vez de tirar Ronda San Agustín, sube hacia la policía local, tenemos una parada en la Plaza de la Zarzuela, sigue por la Avenida del Ferrocarril hasta la calle Escritor Mas y Lagrera, parada, segunda parada nueva, y de allí se vuelve a incorporar la Ronda del Ferrocarril, calle Camino del Físico y vuelve a calle San Gregorio, a la barriada San ¿dónde Gregorio. ¿Dónde está la rotonda aquella que está lo de...? Es simplemente el recorrido, en vez de hacerlo por la Ronda San Agustín, lo hacemos por la calle de encima paralela. Así que nuevo recorrido. Sí, el pedacito de Ronda San Agustín es lo que no anda. Es lo que no anda. Pero vamos, por aquel lado hay muchas personas que... No, y ha crecido mucho también aquella zona, entonces... Yo es que como no he ido a la piscina, por eso no me he montado, pero vamos... Nuevo recorrido. Después tenemos una noticia buena también esta semana, que se han encontrado dos mosaicos, uno de 3 metros, es un semicírculo de 3 metros de diámetro, sí, para que trabaje nuestra amiga Beatriz, que estuvo el otro día en el programa. Ese se va a llevar al museo, es una concha marina, una especie de concha marinas. Y después hay otro que han desenterrado 6 metros, pero se cree que es mucho mayor, lo que pasa que no se puede sacar porque está debajo de una calle y es de una carrera de cuadrigas, que era el deporte nacional. Entonces, en la época de los romanos, en vez del fútbol, carrera de cuadrigas. Claro, el pan y circo, ¿no? Los circos esos que formaban ellos. Los caballos. Con los caballos. Con los caballos. Como salen Ben Hur y todo esto. Ya. Además, parece ser que es como, igual que se cuelga hoy en día una placa conmemorando algo, pues se ve que algún exijano en aquella época romana pues ganaría una carrera, y dada la importancia que tenían las carreras, pues lo simbolizaba con un mosaico y que viene a representar. De hecho, dicen, vamos, que puede tener nombre, las figuras que aparecen en el mosaico nombre, tienen nombre, sí, porque conmemora la victoria de un romano. Se llama Mandu y Pirna. Se llama Mandu y Pirna. Yo la verdad que he visto uno de ellos antes de que lo taparan y es precioso. Es una pena que ese mosaico se tenga que quedar. Pero bueno, también bueno, es verdad. Parte. ¿Y eso, dónde apareció? Parte. ¿Eh? No se puede decir. Ah, no se puede decir. Sé que lo han vuelto a tapar, vamos, está muy bien protegido, claro. Y volverá ahí, vamos. Es que una calle no se puede levantar entera y a lo mejor hay otras casas que una pilla, calle y casa, otras. Porque que no, según dicen que calle, puede pillar no incluso ya, la casa vecina. La casa. Y es una pena, pero vamos, tampoco se puede levantar, pero bueno, ahí queda. Ahí está documentado. Sí, sí, para la es lo importante. Muy bien. Y hablando de patrimonio, también en el último pleno, el Grupo de Izquierda Unida pidió que el Arca Real del Agua, que lleva restaurada desde 2008, hace año y medio, una obra del Renacimiento del siglo XVI, donde estaba el sistema que controlaba las conducciones del agua a las fuentes de Écija, que no está abierta, no se sabe por qué todavía, porque el compromiso era abrir el Arca Real del Agua. Sin embargo, yo he encontrado que pone en la página del Ayuntamiento que la hora de visita son los lunes de 12 a 2 y media. Son gratuitas y antes hay que llamar a la oficina de turismo para reservarlo, ya que el espacio que hay es muy reducido. Pues y los lunes, pues lo visto, para que no se aglomeren, decía, para que no haya aglomeración. ¿Cuándo lo has visto? Del museo. A lo mejor ha sido ahora. Porque yo lo he visto el fin de semana, en el fin de semana. Ah, pues a lo mejor se había, como se hizo el escrito, a raíz de eso se ha empezado a abrir. Se ha empezado. Pues, sí. Solo del agua de allí de la carretera Córdoba, ¿no? No. Entonces, no. ¿Dónde? Entonces, a ver. Esto es en la calle, ¿cómo se llama esa calle? Masipras. Detrás, la paralela. El estrecho que hay, sí, donde está el va. La raspa. La raspa. Sí, ahí. Detrás ahí. De los más antiguos madrileños. Ahí, la callecita esa. Y eso que, pues explícame, porque yo no, que no comprendo lo que. Yo me creí que era lo del agua de allí de la carretera. No, no, es un edificio. Ah, un edificio antiguo. Ya, sí, ya, del ya. Siglo XVI. Ya, sí. Ya. Donde es por donde había un sistema de conducción de aguas a las fuentes y era allí donde se controlaba. Sí. En la callejuela de detrás de los madrileños. Ahí, exactamente. Está la barrera de Herba ese y la tienda de. Ya, ya. Pues ahí, pues entre la cafetería y el otro bar, una puertecita así, ah. Pasa, te fijas, es muy pequeñito, sí, es muy estrecho. Sí. Yo no sé si es que eso después cuando entra. No, no, no, es muy grande, por eso es por lo que hay que pedir, claro. Concertar cita, porque pueden entrar un número muy reducido de personas. Y la visita es de 12 a 2 y media, o sea que, sí, que no puede, media hora no puede meter. O sea, la verdad, donde estaba Maribel, tenía Maribel Piticlí. Sí, por ahí. Un poquito más para adelante. En el estrechito, ya, una puertecita que hay ahí. Sí, esa. Ya sé yo. También la semana pasada se presentó en el Palacio de Benamejí, en el Museo Histórico Municipal, el segundo plan de igualdad, ¿no? Sí. Y bueno, ya hemos hablado aquí muchas veces del plan de igualdad, pero ¿qué novedades tiene con respecto al anterior, Lola? Bueno, pues fundamentalmente hemos trabajado cuatro aspectos en este plan. El tema de la participación, que bueno, la participación en la misma elaboración del plan, en el papel, en el rol que tiene en este segundo plan el Consejo Local de las Mujeres, que aparece con muchas más funciones de control, de evaluación, de seguimiento, de aportación de acciones. Y después, bueno, pues se le da también mucha importancia al tema formación, porque intentamos que, bueno, que la gente que va a implementar el plan, pues tenga formación en género. Se está trabajando en ese sentido para que el personal municipal, tanto técnico como político, pues adquiera esa formación, sin abandonar, por supuesto, bueno, pues la formación como camino para la inserción laboral y bueno, el aprendizaje de nuevas tecnologías, que es una de las líneas que ya llevábamos a avanzar con el primer plan. También la sensibilización, porque bueno, hay que seguir trabajando con la gente para que, bueno, la igualdad sea real y efectiva. Y fundamentalmente, bueno, en este segundo plan, pues hemos hecho hincapié en la gente joven, que esperemos que haya acciones por parte de la Casa de la Juventud, veamos ahí movimiento. Y bueno, también para las mujeres discapacitadas, para las inmigrantes, en fin, ya estamos trabajando un poquito por colectivo. Y por último, la transversalidad, que bueno, las políticas específicas pues son necesarias, son eficaces, pero desde luego hay que dar un paso más y hay que integrar el principio de igualdad en todas las áreas, en toda la política municipal, ¿no? Y eso es el objetivo más importante, el objetivo general del plan, y bueno, el que vamos a intentar a ver si entre todas en el plazo de estos cuatro años conseguimos avanzar un poquito más. Mm-hmm. Por cierto, hay que ver la campaña que hay contra la ministra de Igualdad y contra el Ministerio de Igualdad. Sí, se lo bueno. Quieren cargar, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, de una manera asombrosa, vamos. Sí, bueno, desde el principio realmente ha habido una hostilidad brutal hasta al Ministerio de Igualdad y a la ministra ha ido. Yo estoy segura que bueno, no sé si a todas las personas, a todos los políticos, políticas, que están sobre todo los políticos, los analizaran sus afirmaciones con esa, no sé, minuciosidad, seguro que más de uno, en fin. Más de uno no estaba ahí, había que echarlo a la calle. Por eso digo. Y lo que pasa es que eso no se les mira con lupa. Y no se la ha tratado desde el principio con una crueldad y con una... intentando desprestigiarla desde el principio, porque bueno, en definitiva es esconderse, en definitiva lo que quieren desprestigiar es el propio ministerio, ¿no? Sí. Y lo hacen a través de la persona que lo representa. Sí, claro, en realidad no es contra la ministra, es contra lo que representa. Contra lo que no se quiera reconocer que el machismo persiste y que es algo contra lo que hay que luchar activamente. Claro. No se quiere reconocer y entonces pues luchan por ahí, por esa manera. La han acusado de que hay más muertes este año. Pero el año pasado fueron las mejores cifras, sí. Hubo una baja importante, hombre, sí. No tenía que haber ninguna, pero la verdad que bajaron. Y después también le acusan de que es un dinero que se gasta ahí, que había que recortar eso, cuando el Ministerio de Igualdad es el que menos gasta. Sí, tiene porque un presupuesto pequeño. Tiene un carácter transversal y tiene el presupuesto más pequeño que hay, pero vamos, se lo quieren cargar, hay un... En este momento creo que hay una vuelta atrás. Sí, es que también es muy fácil responsabilizar a la ministra de Igualdad, en este caso, de las muertes, del aumento de las muertes, y sin embargo no se hace un poco examen de conciencia sobre, por ejemplo, muchas cosas que oímos en los medios de comunicación que nos escandalizan absolutamente, que cuando se habla de violencia de género, y eso lo he visto yo, el 25 de noviembre se habla de las denuncias falsas, que además es una falacia, que es una cosa absolutamente incomprobable. No digo que no, que no haya, pero que siempre en otro tipo de delitos eso, ese tema no sale a colación, ¿no? Entonces, verá, siempre esa continua campaña, cuando se habla de impago de pensiones, se habla de las custodias compartidas, cuando la realidad es que los hombres no piden la custodia de sus hijos. No, mucha gente, perdona, que quieren verlo, quieren la patria por delante. Dice que matan porque los tíos, los hombres en este caso, es que como la mujer se queda con los hijos, se queda con los niños, digo, bueno, pues que se los quede, pero luego es que no de la boquilla solicitan. Entonces, por eso te digo que toda esa intoxicación, pero que se los queden, no su madre ni nada de eso, no, pero incluso ni aunque sea su madre, verá que a la hora de la verdad, pues bueno, tú eres mucho más cómodo y a lo mejor ellos mismos entienden que los hijos están mejor, los hijos y las hijas están mejor con las madres, no lo sé, pero el caso, que la realidad de los tribunales es que la custodia de los hijos es que prácticamente, vamos, es un porcentaje de un 5%, un 3%, un 5% de padres que la solicitan. Entonces toda esa intoxicación informativa sobre una pretendida guerra de sexo en las cuales las mujeres nos estamos vengando y todo eso, es un clima absolutamente nefasto para el tema de la violencia. Entonces, verá, es muy fácil acusar a la ministra, que en definitiva lo que trata es de sensibilizar, bueno, en el tema de la igualdad, que bueno, es un derecho humano que se nos olvida muchas veces. Y sin embargo, advierten alegremente esos comentarios irresponsablemente, claro. Porque me parece una irresponsabilidad muchas veces, vamos. Total. Sí, te voy a preguntar yo. Que la de esos compartidos, como tú dices, como que el hombre se los lleve, porque mi hijo está separado y los niños están con su madre, y una semana sí, otra no, están con su padre. Vacaciones compartidas. Sí, bueno, eso es un régimen de visita. ¿Sabes? Eso es el régimen de visita, eso sí lo quieren. Hombre, pienso yo que todos los hombres se separan, eso sí. Y darle sí, lo que le tienen que dar, y más de, bueno, que le pertenece, no, porque para los sí, hijos no pertenece nada. Todo lo que se le dé son los suyos. Bueno. Y sin embargo, eso, hay mujeres que no están contentas, Y sí, le dan más de lo que le tienen que dar. Yo te hablo por experiencia. Bueno, que le hable, pero son sus hijos, sí, ¿verdad? Que tampoco que parece no, por que es un digo, mérito que increíble. No, que yo hablo con personas que son. Y hay otros padres, vaya, que no dan un duro. Que no dan un duro, sí, de eso lo hay. Y aquí, sí, manteniéndolo la abuela. Sí, pero ese no es el tema. Sí, tenemos todos los casos. Esos son los casos más. Claro. Pero no es el tema, ese es el tema de la custodia compartida. Sí. La custodia compartida es que, bueno, según algunas corrientes, que ya sabemos por dónde van, pues dicen que, bueno, que para los hijos es mejor estar una semana en casa de uno y otra semana sí, en casa de otro. Sí, como una maleta. No, ellos te van ¿sabes? No, el fin de semana y después la vacación. Hombre, claro, eso sí, eso es normal. Y lo normal es que el niño esté en casa de alguien, de uno de los progenitores, padre o madre, oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Y que el otro pues tenga acceso. Y que le den los padres, pues, como sus hijos que son, todo lo que le den es poco. Hombre, porque así. Pero vamos, que como tú dices, que yo hablo con personas y las hay, la mayoría no le dan un duro. Y eso son sus hijos, no son del vecino. Bueno, hombre, en Baleares se contempla la violencia económica por impago de. La consideran tan grave como la física o la psicológica. Hombre, y así debía de ser, ¿eh? Porque hay mucha gente que sufre impago de pensiones. Y entonces dice que tienen acceso a las ayudas que hay para las víctimas de violencia, también se considera violencia económica. Hombre, que... Y después han puesto ahora también un punto, que es que el ayuntamiento no puede hacer contratos con empresas que promuevan o toleren prácticas laborales discriminatorias para la mujer. Me parece muy bien. Eso está muy bien, porque sí, vamos. Hay empresas que se separan y no le dan un duro, pero si eso no son tuyos, hombre, es que tienen que darle. Pero de hecho, los hay montones que no le dan un duro. Sí, vaya, pero se justifican muchas cosas en debates que tienen mucha audiencia, que la gente sigue, pero... y se presenta una realidad absolutamente distorsionada. Si una pareja no va bien y los hijos que lo tienen que pagar no de no darle un duro, ¿y esto cómo va a ser? Y Y lo peor... Y después le echan la culpa a la ministra de Igualdad. Y lo que está haciendo mucho daño es el tema de las denuncias falsas. ¿Y las muertes son falsas? Porque no... Solo pues les falta decir que las muertes son falsas. Y han muerto 32 mujeres este año. O sea, y uno que... mató el otro día, o ayer, me parece que fue a la suegra porque no pudo correr. Si no, mata a la mujer, a la pareja que tenía. Así que... Bueno, vamos a tranquilizarnos. Vamos a poner un poquito de música. Over the rainbow. Way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream really do come true. Bueno, era Judy Garland, ¿no? Con la canción de Somewhere Over the Rainbow. ¡Anda, al inglés! ¡Toma ya, qué bien! ¡Qué nivel! ¿Tú estás enterando? Porque Judy Garland es el icono gay, ¿no? La artista. Sí, es verdad. Y Liza Minnelli también. Sí, ¿eh? Sí. Entonces hemos querido poner esta canción porque ahora vamos a hacerle una entrevista al presidente de Colega Sevilla. Colega es... la Confederación de Lesbianas y Gays y Transsexuales, ¿no? Bisexuales y transsexuales también. Porque el día 28 de junio es el Día del Orgullo Gay. El Día del Orgullo Gay que se celebra desde 1968. No, se celebra desde 1970. Y conmemora unos disturbios. Yo creo que Franco dejara celebrar esas cosas. El que era gay lo quitaba del medio maliero todavía. Como todavía sigue existiendo en algunos países. Como todavía sigue existiendo eso en algunos países. Sí. Se conmemora un día en Nueva York que hubo unos disturbios en un pub, una especie de bar donde se reunían los homosexuales. Por lo visto hacían redadas y los metían en la cárcel. Y entonces la primera vez que pusieron resistencia fue en ese año, en 1968. Y en 1970 ya hicieron las primeras marchas del orgullo gay en Nueva York y en Los Ángeles. Ya, y ahora sabéis que todavía una de las paradas, porque también le llaman paradas gay, más grandes que se hacen es en Madrid, de Europa. Es una de donde viene más gente. Y entonces pues queríamos hablar con Jonathan, que es presidente de Colega Sevilla. Hola, buenas tardes, Jonah. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Buenas tardes, muchas gracias por tener el detalle de hablar con nosotras por teléfono en nuestro programa de Las Somos Todas. El motivo de llamarte, ya te lo ha dicho Silvia, es porque el día 28 de junio es el Día del Orgullo Gay. Estamos hablando aquí en nuestro programa de lo que se conmemora ese día. ¿Nos lo puedes decir? Ah, bueno, yo ya he dicho antes que tú eres presidente de Colega. Si quieres aclarar primero lo que es Colega a nuestros oyentes, por si no lo saben todavía. Vale, pues Colega es el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales aquí en Sevilla. ¿Y todavía crees que es necesario hacer, ya sé la contestación, pero bueno, hacer estas paradas gay? Pues mira, queremos nosotros, vamos, a recordar a vuestros oyentes que el 28 de junio, para nosotros más que el Día del Orgullo Gay, es el Día de la Reivindicación de los Derechos para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales. Sí que es verdad que el tema de orgullo y el tema gay es lo que más vende, es un formato de reivindicación que nace en Estados Unidos, que ahora lo tenemos en Madrid y ahora también en Sevilla con el tema del Orgullo del Sur, pero nuestra organización, Colegas, que es una organización que lleva más de 15 años trabajando en Sevilla por esta normalización de gays y lesbianas, no pensamos que sea positivo la celebración de un día como tal, en este caso el Día del Orgullo Gay, y hacer una fiesta y hacer unas carrozas, porque la normalidad para gays y lesbianas tiene que ser mostrándonos de forma normal. Quiero decir, nosotros llevamos un trabajo a lo largo del año de sensibilización de lo que es la homosexualidad, de cómo se vive la homosexualidad en pequeños ambientes, en la casa, en los colegios. Damos charlas en muchos colegios, institutos de zonas rurales de aquí de la provincia de Sevilla. Trabajamos los 365 días del año para llegar con este mensaje de sensibilización y normalización sobre esta nueva realidad, y pensamos que no es positivo la celebración de un Día del Orgullo Gay. Reconocemos que nace hace mucho tiempo como una reivindicación, pero hoy en día ha perdido todo formato de reivindicación y se ha convertido pues en una fiesta y en un carnaval, que son libres las organizaciones que lo organizan de hacerlo, pero nosotros como organización estamos desvinculados porque pensamos que no es un trabajo positivo para el colectivo. Se excluye, porque gays y lesbianas se excluyen como algo diferente. Entonces, esa, marcar la diferencia, pues el Día de los Gays, locales de ambiente gays, Juegos Olímpicos para gays, el marcar la diferencia, pensamos que no es positivo para el colectivo porque nos estamos excluyendo. ¿Tú crees que, bueno, todavía percibir mucho, se percibe mucho en los medios de comunicación, incluso la homofobia que hay actualmente, ¿lo percibís? Efectivamente, nosotros, ya te digo, a partir del 2005, la ley de matrimonios homosexuales da, como quien dice, esos derechos que llevamos reivindicando durante muchos tiempos los colectivos de gays y lesbianas, y también ha venido la ley de identidad de género. Han habido una cantidad de cambios legales que tienen que ir acompañados con los cambios sociales. Entonces sigue existiendo mucho desconocimiento sobre la homosexualidad, y este desconocimiento pues ocasiona rechazo. A pequeña escala, pues gente que es intolerante y no puede aceptar en un bar, porque aquí en Sevilla nosotros hemos recibido denuncias en la feria mismo de Sevilla, en esta feria pasada, en abril, de gente que no puede demostrar su afecto como pareja de gays, como pareja de lesbianas, pues de cogerse de la mano y de darse un beso. Eso lo seguimos nosotros percibiendo, ¿no? Ese grado de homofobia. Ahora bien, a mayor escala, cuando hablamos de chicos y chicas que sufren un acoso dentro de sus colegios, porque sigue existiendo la burla, la bofa, la humillación hacia una persona pues que tiene algo de pluma, que es un poco diferente, llamémoslo así, ¿no? Es una persona pues que va al colegio, es diferente, se actúa de forma diferente, pues el mariquita, ¿no? Pues el típico chiste del mariquita, y eso sigue pasando, y es un trabajo en el que nosotros tenemos que luchar día a día. Realmente lo que se tiene que romper es eso, el que gays y lesbianas podamos vivir libremente, y vivir libremente en nuestros pueblos. No tenemos por qué huir de Sevilla o huir de algún pueblo de Sevilla para irnos a vivir a Chueca en Madrid o a Barcelona. Entonces, se sigue percibiendo, claro, la homosexualidad. A lo mejor queda mucho camino por andar porque el cambio legal ha venido muy rápido, pero el cambio social pues es mucho más lento. En este sentido, los medios de comunicación, por un lado, me parece que han hecho una labor en cuanto en alguna serie se normaliza la figura de los homosexuales. Sin embargo, por otro lado, asistimos ahora a unas declaraciones homófobas, por ejemplo, en Intereconomía, no sé si tú te has enterado de eso, vamos, que son irritantes, ¿no? Sí, es verdad, nosotros nos encontramos muchas veces pues con periódicos concretos, con personajes de periódicos concretos, o del mundo de la farándula o de la televisión, que han hecho pues declaraciones completamente homófobas, y eso pues sí es patente, porque los medios de comunicación pues pueden hacer un favor en positivo o un favor en negativo. Sí que es verdad que lo que son los medios de comunicación hoy en día, lo que son las series donde se ha normalizado, nosotros como colegas dimos un premio en los premios Colega el año pasado a la serie Física y Química, porque veíamos que normalizaba en positivo una pareja de chicos, en este caso dentro del colegio. Cosa que no han hecho otras series, que también han hablado de la homosexualidad, como Aquí no hay quien viva, porque remarcaban el estereotipo del gay, ¿no? El gay pues es el moderno, el gay es el que tiene pasta, el gay es el que tiene pluma. Entonces, estos estereotipos estaban quedando muy marcados en la sociedad homosexual y tampoco era positivo. Pero vamos, recuerdo que el año pasado las imágenes de las portadas de los principales periódicos de tirada nacional, El Mundo, El País, el ABC, pues eran periódicos que recogían, ¿no?, lo más extravagante de la cabalgata del orgullo gay en Madrid, la cantidad de basura que se había generado durante el fin de semana, las drogas y el alcohol y las denuncias que habían sido, pues eso, motivo de algún altercado con la policía durante ese fin de semana. O sea que en ese caso los medios de comunicación, frente a una actividad del orgullo gay que concentra y manifiesta una cantidad de gente, pues tampoco nos hacen un favor, porque luego venden pues lo más extravagante, ¿no? El gay que va en sotana desnudo y se levanta la sotana para crear esa bofa y esa burla hacia la iglesia, y pues eso tampoco es un favor muy positivo. O sea que no tenemos que irnos tampoco a radio, a Intereconomía, sino que jugamos con eso, ¿no? Que los medios de comunicación pues nos ocasionen o algo positivo o negativo. Ya. Mi compañera Toñi, que está aquí, te quiere hacer una pregunta también. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Toñi, como te ha dicho Loli. Mira, yo te quería preguntar, tú dices que no estás de acuerdo con que haya un día en el que se celebre este. Pues, pienso yo que, hombre, que por lo menos ese día, igual que hay el Día de la Mujer Trabajadora, nosotros no quisiéramos que existiera ese día, el Día contra la Violencia de Género tampoco, por lo menos un día en el que se pongan de manifiesto que sois personas como todo el mundo y que la única diferencia, o el Día del Discapacitado, que la única diferencia vuestra es vuestra inclinación sexual y que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero por lo menos se os pone de manifiesto, se os va conociendo la gente y demás. Sí, efectivamente, o sea, las reivindicaciones del colectivo nacen hace 40 años, que se lleva reivindicando el día como Día de los Derechos. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos no creo que sea positivo, a partir de la aprobación de la ley del matrimonio, el seguir celebrándolo de la manera que lo estamos celebrando, porque yo quiero recordarles a los oyentes de que en España hemos conseguido muchos avances, pero no existe lo mismo a nivel de derechos y de respetar la vida para gays y lesbianas en muchas partes del mundo. O sea que pensamos que sí, que puede ser un acto reivindicativo y un acto de fiesta, pero nosotros como organización recordamos que llevamos haciendo a lo largo del año campañas en favor de la lucha de gays y lesbianas y de la vida, del derecho a vivir como gay y lesbiana en muchas partes del mundo. En el caso de, existen todavía 7-8 países que condenan la homosexualidad con penas de muerte. En el caso concreto de Irán, es un país donde su presidente Ahmadinejad dice, no existen homosexuales, no existen porque tienen miedo a salir a la calle. Existe tal persecución, te cuelgan de una grúa por ser homosexual y te matan en público, que la gente tiene miedo. O sea que recordamos un poco que para nosotros el 28 de junio no es una fiesta de todo lo contrario, es un seguir luchando, es recordar a estos gays y a estas lesbianas que han sufrido e incluso han fallecido por su condición, y mirar un poco hacia otros puntos. En el caso de Europa, sin irnos muy lejos, existen países como Polonia que han ingresado a la Unión Europea y tienen un tilde completamente homofóbico. El caso de Rusia, que Rusia es otro país que no permite que se celebren marchas del orgullo gay. O sea que pensamos que todavía queda un poco, pero hay, vamos, en el caso de España se ha conseguido mucho. Hay organizaciones que organizan y celebran el Día del Orgullo. Nosotros lo organizamos y lo celebramos de forma diferente. Recordamos el 28 de junio como el Día de la Reivindicación de Gays y Lesbianas y hacemos mucho trabajo de sensibilización y trabajo de calle, de salir a la calle como gays y lesbianas normalizados y dar un mensaje pues de igualdad, de tolerancia, de respeto, de amor. Lo que no estamos a favor en los tiempos en los que vivimos, pues es en crear todo el tema del carnaval, porque luego pues se presta para los estereotipos y nosotros realizamos un trabajo a lo largo del año, vamos a muchos pueblos en... No toda la sociedad española vive o en Sevilla capital, o en Chueca, Madrid, o en Barcelona. Entonces nos encontramos con realidades de muchos chavales y de muchos padres, de chavales gays y lesbianas, pues que no ven a sus hijos subidos en una carroza con tangas y con plumas. Y que ellos tampoco, como gays y lesbianas, pues se ven subidos en una carroza. O sea que pensamos que el día como tal, la forma de estarlo celebrando, pues ha perdido un poco el norte. Hola, mira, yo soy Lola, otra de las componentes aquí del grupo de La Somos Todas. Te quería preguntar, me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero me gustaría que me comentaras si, porque por ejemplo, ya que has hablado de los medios de comunicación, es mucho más visible la figura del gay, ¿no?, que la de la lesbiana, que sigue, desde mi punto de vista, siendo mucho más oculta. ¿Hacéis algún tipo de trabajo o hacéis algún tipo de sensibilización con esta distinción? Porque evidentemente ya casi en muchos ambientes al menos se ha normalizado el tema del gay, incluso de ver a dos hombres cogidos de la mano. Sin embargo, pienso que desde, por lo menos desde un punto de vista popular, el tema de las mujeres no es lo mismo. Efectivamente, no es lo mismo e incluso existe, vamos, se olvida dentro del propio colectivo la figura de la mujer lesbiana. O sea, recordemos que la palabra utilizada para estas semanas de celebración es Día del Orgullo Gay, Día del Orgullo Gay. La palabra gay excluye completamente la figura de la lesbiana, por eso para nosotros es más el Día de los Derechos para Gays y Lesbianas. Nosotros hemos apostado este año, hace un par de días presentamos una guía de sexualidad, porque las chicas que participan en Colega demandaban una guía de sexualidad, porque claro, es muy difícil hablar de sexualidad, sexualidad femenina, sexualidad lésbica, bisexual. Entonces nos encontramos con falta de información. Incluso Estados Unidos mismos, que hacen tantísimos estudios, apenas han hablado del tema de las enfermedades de transmisión sexual entre chicas lesbianas, y hemos hecho un trabajo a lo largo de estos últimos meses, y se ha presentado una guía con ayuda de la Consejería de Sanidad, y se ha presentado una guía sobre la sexualidad femenina. Este año sí que es verdad que nosotros recordamos que en Colega no hacemos nunca distinción entre hombres y chicas, porque no vemos la necesidad. Ahora el papel de la chica se tiene olvidado. Nosotros demandamos a que haya una visibilidad por parte ahora de las mujeres lesbianas, desde muchos ámbitos, desde el ámbito de la poesía, desde el ámbito de la escritura, desde el ámbito del periodismo, de los medios de comunicación, de lo político. Queremos que haya una visibilidad en positivo, o sea, que estas lesbianas, que son referentes porque son una política, porque es una escritora, porque es una actriz, pues que salgan en lo que llamamos nosotros salir del armario, para dar visibilidad y ganar, como quien dice, las posiciones de distinción y de reconocimiento para la mujer lesbiana. O sea, existe todavía, ya te digo, en una sociedad donde ha avanzado tanto, porque a partir del 2005 gays y lesbianas nos podemos casar, pues oye, pues se casan hoy en día más los chicos, pues la chica sigue estando doblemente discriminada por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser lesbiana. Nos encontramos con realidades muy difíciles de chicas que latinoamericanas, magrebíes, del este, de sitios como Rumanía, donde existe todavía en sus comunidades y culturas un machismo, y la mujer pues sigue estando sometida al hombre, se sigue casando y sigue estando dedicada a cuidar los hijos en casa. Y son realidades con las que estamos conviviendo ahora, porque ahora mismo en España, en este caso concreto en Sevilla, hay una inmigración, hay gente que viene de fuera, y nosotros tenemos todo un problema para afrontar, ¿no?, como esta visibilidad y este salir del armario de estas chicas. Nosotros presentaremos el día 2 de julio en el CAR un estudio relacionado con la percepción de la homosexualidad desde la inmigración. Se ha hecho un trabajo estupendo con la población inmigrante heterosexual, por supuesto, porque se intentábamos llegar a todos. Y en este llegar a todos, pues hemos visto un poco esta realidad, ¿no? ¿Qué piensan estos nuevos ciudadanos, estos inmigrantes que viven ahora en Sevilla, sobre la homosexualidad, un tema que aquí a lo mejor lo hablamos tanto, pero a ellos les cuesta. Es verdad. Bueno, pues... Espera, una compañera te va a hacer otra pregunta. ¿Cómo se llama? No. Jonah. Sí. Yo soy Valle. Mira, yo tengo, soy la mayor del grupo, yo tengo 74 3 años y yo esto a mí de la homosexualidad a mí no me entraba, hablándote en plata. Hoy ya lo veo más, ¿eh? Hombre, yo en mi edad lo más, de mi edad lo veíamos más feo, pero vamos, que cada uno puede tener, como tú, yo tengo una en la familia que está viviendo con su pareja, lleva ya muchos años, se casó y lleva muchos años viviendo con su pareja. No está casada, pero vamos. Pero que yo lo veía muy feo, ahora yo ya lo veo más normal, pero vamos, que yo antes lo veía muy feo, como en la edad de nosotros. Sí. Hombre. Era la educación. Era la, hombre, la educación. La educación que se tenía, efectivamente. Y nosotros teníamos un amigo, Francisco, que era y era un encanto de persona, sin despreciar a nadie. Es, Jonah, es un poco el miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, ¿qué? Efectivamente, o sea, nosotros nunca le echaremos la culpa a nuestros mayores. Lo que pasa es que recordamos un poco el rechazo que ha existido, o sea, un gay y una lesbiana, todo esto relacionado mucho con el tema de la familia, ¿vale? Cuando se crea la figura de, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿no? El que los homosexuales se puedan casar y puedan adoptar, la gente se tiraba las manos a la cabeza por decir, ¿cómo pueden haber dos chicos o dos chicas criando a chicos? Pues como ya llevamos tiempo de esta realidad y han empezado a haber estudios, vemos cómo los estudios y estos profesionales, psicólogos, pedagogos, sociólogos, investigan sobre el tema y vemos cómo estos chavales criados en familia de dos chicas o de dos chicos, pues son chavales muy abiertos, muy tolerantes, comprensibles con muchas cosas, y nos estamos olvidando completamente del miedo que existía en la sociedad de que no pudiéramos criar a hijos y, yo que sé, que les fuéramos a matar, a violar, cosas que nunca han ido con el colectivo. O sea, nosotros podemos hablar claramente sobre esta nueva realidad porque gays y lesbianas nos estamos casando y estamos creando familia, pero efectivamente todos, un chico, una chica, un gay y una lesbiana, hemos salido de familias heterosexuales. Yo tengo un padre y una madre, tengo un abuelo y una abuela, y dentro de estas realidades hemos comprendido cómo realmente ese miedo a lo desconocido, cuando realmente te enfrentas, ¿no?, a que le dices, papá, mamá, soy gay, soy lesbiana, ¿no? De cuando ya tienes que afrontar el tema en familia, porque es un hijo, porque es un sobrino, porque es un nieto, cómo se termina al principio, ay, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, tú tienes que cambiar, pero poco a poco la gente lo va trabajando, lo va interiorizando, ve que no pasa nada, que no cambia nada, y es justamente programas como el vuestro, cuando mujeres valientes de diferentes edades os atrevéis a llamar a un colectivo de gays y lesbianas y abordar este tema, pues es justamente ahora cuando nos podemos dar cuenta lo que hemos conseguido. Lo que hemos conseguido con estos gays y estas lesbianas que han salido del armario en su entorno familiar, diciéndole al papá, diciéndole a mamá, diciéndole a la abuela, y cuando estas personas, pues mayores, efectivamente de otra generación, de otra educación, hoy han dicho, oye, pues no pasa nada. Al principio lo veía mal, pero ahora no pasa nada. Pues el no pasa nada, que ahora muchos oyentes nos estén escuchando, oye, pues mucha gente a partir de hoy se lo va a plantear. Oye, pues igual no pasa nada, pero efectivamente es un miedo a lo desconocido y hay que preguntarlo y ahí no hay que tenerle miedo y efectivamente no pasa nada. Bueno, Jonah, estaríamos hablando mucho rato más, pero no tenemos mucho tiempo. Silvia te quiere decir algo. Vale. Jonathan, me ha resultado interesante la guía que habéis dicho, que habéis presentado de sexualidad femenina. Entonces, sí. Preguntarte si la tenéis colgada en internet, ¿podemos acceder a ella en vuestra web? Yo creo que web, está colgada en internet, lo que pasa es que también podríamos pasárosla. Vale, pues entonces nos voy pondremos. Voy a tomarme un segundo tu nota, ya no estamos en... Sí, no te preocupes, yo te llamo, estamos en antena, ya te llamo y vale. Te doy la... Vale, la de todas formas, ¿vale? Yo recuerdo que nuestra página web se ha colgado, vale. www.colegaweb.org. Vale, que me parece bastante interesante. Bueno, y decirte que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que tú dices, y bueno, que al menos que se quede el mensaje, ¿no?, que ser gay o lesbiana pues no es toda la farándula que podemos ver en una cabalgata, sino que son personas con los mismos valores que nosotros, pero con tendencia sexual diferente. Entonces me estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso tengo amigos gay, lesbianas, y sí, comparten tu misma opinión, ¿no? A lo mejor el mensaje que se da ese día no es el que hace el mejor favor actualmente. Ya, la verdad nosotros lo vemos desde ese punto. Pues nada, enhorabuena por vuestro trabajo. Vale, muchas gracias. Bueno, y animaros a que seguís trabajando, porque desgraciadamente todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hace poco leí yo, no sé si tú te has enterado, que iban a denunciar a una clínica porque entre sus ofertas estaba una que era la de curar homosexuales. Sí, efectivamente, es algo que salió recientemente en Cataluña. Es increíble a estas alturas. Pero ya están también los colectivos al tanto para denunciarlo, que es lo importante en estos casos. Sí, sí, sí. Bueno, pues repito, muchas gracias, Jona, y estamos en contacto, a ver si alguna vez puedes venir aquí in situ al programa, ¿no? Encantado, estaré gustoso de acudir. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ahí estaba la entrevista con Jonathan, presidente de la asociación Colega. Y vamos con los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros, todos están los libros, todo. Y hoy esta sección la tenemos que dedicar, como no puede ser de otra forma, a nuestro maestro, a Saramago, que falleció el día 18 a los 87 años de edad. Se disolvió en la nada, como él decía, ¿no? Hoy está por dar menos la contraria, como no hemos tenido bastante en el fin de semana, todavía ahora hablando de él. ¿No te gusta Saramago? Sí. Ah, no, a Toñi le preguntaba. Pasa que como sí, todo por, el fin de los... semana está. Pero es que eso es importantísimo, hombre, no podíamos dejar de, hombre, de dedicarle un poquito de tiempo. Bueno. A Saramago, que tantas cosas maravillosas y tanta obra maravillosa nos ha dejado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Además, es un hombre que decía, alguien ha dicho en los artículos que se han escrito, que era el símbolo de la indignación activa. Porque hay mucha gente indignada, pero es poco activa, ¿verdad? Sí. Todo el mundo está indignado con todo, pero luego no se mueve. No se mueve, a la hora de la verdad no se mueve. Sin embargo, Saramago pues apoyaba todas las causas, la del Sáhara Occidental, Palestina, él no la guerra. Se comprometía. Se comprometía contra cuando fue lo de la matanza de Acteal, de Chiapas, estuvo ahí, estuvo exiliado de Portugal con Salazar. Y después participó en la Revolución de los Claveles. Y además era un comunista confeso. Y hablaba de los gobiernos actuales que son, decía él, son los comisarios políticos del capitalismo. Y así es, vamos, sí, así es, está clarísimo. En sus cuadernos hablaba del crimen financiero contra la humanidad. Sí, sí. Entonces, verá que era un hombre, era un visionario, era una persona con... Porque si tú, por ejemplo, yo he estado pensando mucho en estos días en él, ¿no? Y por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Es una metáfora, ¿no? De un poco de lo que... Una visión muy pesimista, ¿no? Del ser humano y bueno, y es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Que estamos ciegos. Sí, sí. Y bueno, son obras, además de escribir bien, es que tiene una imaginación prodigiosa. Él decía que quería hacer un ensayo y le salía una novela, porque sí, empezaba a se le ocurrían cosas, sí, sí, con la imaginación que tenía y le salían las cosas inverosímiles, ¿no? Y yo no sé, si yo tuviera que elegir un libro de Saramago, de los que he leído, yo no sé cuál elegiría, porque me gustaron todos, ¿no? A mí también. El que más me impactó quizá haya sido el de todos los nombres, porque fue el primero que leí y fue un shock. Sí, por cierto que ahora se utiliza para la memoria histórica ese título de todos los nombres. Sí. Pero vamos, cualquiera, el hombre duplicado, la muerte intermitente, el ensayo sobre la lucidez, que proponía que todo el mundo votara en blanco. Uy, eso no conviene. No, sí. Pero era unánime, ¿no? Entonces pues se creaba. En fin, llevaba esa, tenía mucha imaginación para crear situaciones así límite en la que, pero al final era un gran conocedor del ser humano, ¿no? Y entonces dentro de ese surrealismo, de esa fantasía, pero sí que te identificaba, o el viaje del elefante, por ejemplo, en fin, que pues era una pena. Ha sido una gran pérdida, pero quedan sus libros, que es lo importante, ¿no? Y están ahí para leerse. Yo animo a la gente a que lo lea. Porque sí, porque además irónico, entretenido. Y un sentido del humor. Sí. Una ¿cómo se dice en Galicia? Tenía una sorna. Una en Galicia sorna. Se dice sorna. Sí, sí. Los portugueses también lo tienen. Aquí se dice una chorra. Una sorna es niña, una ironía así, sí, sí, fina. Sí, sí, sí. Ya. Socarrón. Bueno, pues vaya desde aquí nuestro pequeño homenaje a Saramago. Hace falta gente así comprometida y sobre todo intelectuales. Valiente. Además decía una cosa muy bonita que era que él siempre decía lo que pensaba. Entonces, nada más con eso, fíjate, ¿no? Qué mérito. Sí, sí. Y vamos con, ya que estábamos hablando del Día del Orgullo Gay, vamos, yo he visto una película de una obra de un gay famoso, que es Oscar Wilde. Oscar Wilde, ¿no? El retrato de Dorian Gray, ¿la habéis visto? No, no la hemos visto. La quiero ver, ¿no? Una historia muy conocida, pero me gustaría ver qué imagen, desde qué punto de vista la han enfocado, ¿no? Sí, yo creo que no sé si has leído el libro, yo creo sí, que sí, se, claro, sí he leído. Se ajusta bastante al libro y, bueno, no es una gran cosa, pero está bastante bien, un poco sí, larga. Yo vi en Días de Cine porque era un poco comparando la del 45, la de esta de George Sanders, que hacía del mentor, del chaval y tal, y esa sí la he visto, ¿no? Entonces decía que era un poco distinta, bueno, porque de esa obra se han hecho muchas versiones, decía que era un poco distinta porque se basaba más en el tema del sexo, en fin, por eso te preguntaba si era, que al final es bastante fiel a... Yo no me acuerdo muy bien del libro porque lo leí hace mucho tiempo, pero vamos, yo creo que sí. Él es un poco insulso, el protagonista. El protagonista, ¿no? Sí, pero bueno. No es guapo. Está bien. No es guapo. No es guapo, no es lo mismo, no es lo contrario de insulso. Se puede ser guapo insulso. No, es que hay guapo, pero que son musosas. Es que normalmente, por la tónica general, toda la persona guapa suele ser muy sosa. Bueno, ¿sí? Depende, ¿eh? Pues nosotras somos guapas y no somos sosas. No, en absoluto. Hombre, ya, pero no nos lo tenemos creído, no nos lo tenemos creído tampoco. Hombre, no se dice en público, ¿no? Eso es Saramago nomás. Se lo tienen creído y no tienen tema ni de conversación. Bueno, vamos con las frivolidades. Toñi, ¿qué es lo tuyo? Ah, ya, tan pronto y te has pasado el verde. Ay, no, el verde. El verde. Hombre. Ahora que vamos a lavar el coche sin agua, no lo vamos a pasar. Este año que tenemos más agua, no lavamos el coche. Sin agua. Verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Venga, Toñi, ¿cómo haces tú ese milagro de lavar el coche sin agua? No, yo no, lo va a hacer Silvia. Lo hace eco guas. Eso, de que ha caído tanta lluvia, como que con tanta agua que ha llovido, como ahora vamos a desaprovechar de todas maneras, agua y a lavar con agua. Siempre con otra hay cosa. Que mirar por el agua, aunque estén los pantanos llenos. Ah, al menos yo miro por el agua hasta en los pantanos llenos. Pues bueno, EcoWash es un nuevo sistema de limpieza sin agua con servicio a domicilio, o sea que vienen a lavarnos el coche a casa y no utilizamos agua. Digamos que la cosa está en unos productos que ellos venden, el coche se lavaría en tres pasos, se quita un poco el polvo, se aplica este líquido, pasamos una bayeta y sin necesidad de gastar agua, coche limpio. Y además los productos se pueden comprar, los puedes lavar tú, ¿no? Sí, los puedes comprar tú o vienen y te lavan el coche a domicilio. Tenemos delegaciones próximas, pues en Jerez, en Sevilla, en Antequera, en Málaga, en Mijas, la verdad que hay bastante franquicia cerca. Y bueno, yo traigo aquí los precios para que veamos cuánto nos puede costar que nos limpien el coche. Limpieza exterior 15 euros, limpieza interior 24,50. Eso es muy caro, eso es muy limpieza. Caro. Para ti sí está muy caro. Si va ahí. 50 por lo menos. Limpieza completa 39,50. Tapicería 69,70. Los precios van, hay de todo. Yo los llamo y salen huyendo. Yo prefiero seguir limpiando yo el coche, que gasto poca agua también. Así que, bueno, pero yo, bueno, yo lo saco de la cochera cuando está lloviendo y lo pongo en la puerta. Así que es ecológico. Dicen que se reduce el consumo de agua entre 100 y 250 litros de agua por vehículo tratado. Hombre, es muy importante. Eso es importante, ¿verdad? Hay que hablar respetuoso con el medio ambiente. La verdad es que hay personas que tiran bastante agua limpiando un coche. Que a mí es que... Limpiando un coche y echando agua en la acera. Del grifo. Sí. Y regando los arbolitos de la puerta. Porque bueno, si fueran los arbolitos, pero es verdad que... No, los arbolitos viene el ayuntamiento y los riega. Y en todo caso echamos un cubo de agua, pero es verdad que ahora llega el verano y parece que nos gusta sacar la manguera y rega la calle, rega la pared de enfrente y echa agua. Y es verdad que yo soy de la opinión de que aunque hemos tenido que tirar mucha agua de los pantanos, que los pantanos tienen un alto porcentaje de agua acumulada, pero que el agua hay que mirar siempre por ella. En mi barrio hay cosas para eso y eso son de la jibe que había por el barrio de nosotros, que eran huertos, todo lo que había. Y ahí había una jibe de pozo, de esto que no se secaba nunca. Pues puedes regar todo lo que quieras. Eso se llama lavar el coche en seco. Como cuando lleva la chaqueta a la tintorería. Bueno, vamos un poco justas de tiempo. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Venga, Toñi. Bueno, pues hay un estudio que dice que los hombres entre 49 y 70 años, dice que el 2% de los hombres sufren la menopausia. Las mujeres. O sea, que tienen embarazo psicológico, sí, depresión posparto. No, eso nada, señorita. Eso se llama, la menopausia del hombre se llama... hipogonadismo. Ya, pero que digo que tienen todas las cosas que tenemos nosotros. Se van apuntando a todo. No es eso lo que tienen. No es eso, no se refiere a la menopausia de esa clase. Se refiere a que, primero, esos síntomas están asociados con la obesidad. Y lo que presenta es menor frecuencia en las erecciones matinales. Se lo han dado. No voy a dar más detalles. Con 70 años tampoco creo yo. Tú qué sabes, que sea solamente los obesos. Pensamientos sexuales infrecuentes y por lo tanto tiene un descenso del nivel de testosterona, que es una. Y la disfunción eréctil, o lo que normalmente vamos a decirlo en plan, sí, la impotencia. La impotencia. Sí, sí, sí. Además, ya... También. ¡Qué cruda! Te... Pero eso ha habido siempre y no se le ha llamado menopausia, ¿no? No, se llama... su nombre real es hipogonadismo. o menopausia de los varones, así que y el 2%, que no sé si tampoco es mucho, mucho. Bueno, pero que ya no digan los hombres que hasta ellos toda la vida, que también tienen vida. Ellos, que no solo nos afecta la pero muerte. Eso no son solamente el hipogonadismo, ¿verdad? Que toda la vida. Sí, luego tendrán otros síntomas y tendrán otras que cosas la vida aparte de mucho esto. Bueno, tiempo. Se identifican además otros síntomas, falta de energía, que no hace tristeza. Falta llegar a los 49, de los 49 a los 70, que a lo mejor hay gente más joven que también tiene esto. Estos bajones. Eso, gatillazo. Eso se llama gatillazo. Con 49 un hombre, yo no lo veo. Más ¿qué? Menos, con 49 ya tiene la menopausia del hombre. No, ella. No, no, no, es que presente estos síntomas. Hombre, las mujeres tampoco tienen ahí una edad preestablecida. Hombre, y si a los 40, a los 45, ¿no? Pues el hombre pasa igual. Si somos personas uno que otro. Hoy estaban los hombres, antiguamente estaban más atrasados, porque decía cuando te faltaba la regla ya no era mujer. Ya no servía para nada. Hombre, a mí no me lo dieron nunca, pero vamos, que ya no servíamos para nada. Y a mí cuando tampoco, teníamos, hasta ahora no me lo han dicho. Hombre, yo llegué, yo llegué a esa edad. ¿Qué? Que yo llegué a esa edad, pero vamos. Ya. Bueno, pues sí, esto tiene... no se ha hecho con pocos datos, que pues se han hecho con 3.500 varones, sí, que no, se dicen sí. Pronto. Sí, sí, que cambiamos todo. Se ve que a los ingleses les sobra mucho el dinero y hacen estudios de esto. Que cambiamos mismo, cambiamos el hombre que la mujer. Que yo necesitaba un estudio para saber todas estas cosas. Bueno. Pues vamos con otras noticias rápidamente. Hace poco se salió una noticia de que se ha encontrado un enterramiento en Pamplona, ¿no? De gente de la época del franquismo. Sí. Y que alguien, un sacerdote creo que fue, se entretuvo como la... ¿Os acordáis de la Irena, la polaca aquella que había recogido niños de... Sí, para salvarlos de... Para salvarlos de los nazis, ya había guardado los datos de los niños. Pues este sacerdote se entretuvo en poner los datos de los fallecidos, de los que mataban en las cunetas, y los metía en unas botellas y los enterraba con los... Y gracias a eso se ha recuperado pues muchos cuerpos. 100, de gente... 131 cuerpos. 131, ¿no? Sí. Por cierto, que el próximo miércoles en la Casa de la Juventud a las 8:30 hay un acto sobre la memoria histórica organizado. Y además tengo que continuar. No, sigue. Además, este capellán hizo un croquis para saber de la capilla de... O sea, hizo un croquis para diferenciar entre dónde estaban los enterramientos y diferenciar entre católicos y civiles. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver si... Y han salido muchos, incluso de aquí en Andalucía. De aquí de Andalucía había allí enterrados 17, de Galicia 30, de Madrid 17, es decir, de incluso de países extranjeros, de Argentina había uno, de Cuba 2, Venezuela 1, Portugal 3, que muchas comunidades de Andalucía. Bueno. Y además los documentos que han encontrado incluye datos sobre la población de origen del preso, la provincia, el estado civil, la edad, el nombre de la viuda, el día que murió, además del número de la fosa y fila de cada uno de los enterramientos, porque enterraron incluso había edades entre los 22 y los 93 años. Y hubo, además, en el 22 de mayo del 38, 790 presos lograron fugarse de este fuerte y 210 fueron abatidos por el monte a tiros. Uh-huh. El resto, dice, estos tres reclusos lograron pasar la frontera de España y el resto volvió a ser capturado. Me imagino que no les pondría un festín, sino que le esperaría bueno y los mataría. Bueno, pues vamos a continuar. Y como nos espera un verano muy caluroso, por lo visto se van a alcanzar unas temperaturas muy altas. Ahí tenemos una musiquita que se llama Ola de Calor. Pero, pues, hoy para irnos preparando. Por ser el comienzo del verano. Hoy empieza el verano. Poco calor. Bueno, vamos rápidamente con las convocatorias. Oye, por cierto, Silvia, que hablando de la Casa de la Juventud y de este acto que celebramos el miércoles sobre la memoria histórica en Écija, han puesto una rampa en la Casa de la Juventud. Hay una rampa, la verdad que estoy bastante contenta porque se ha hecho una rampa en la puerta de entrada de la Casa de la Juventud. Por tanto, ahora facilitamos a todas aquellas personas, jóvenes y no jóvenes, pues que pueden acceder a la Casa de la Juventud sin tener que depender de que el conserje, que había una rampa que se ponía en la puerta, pero bueno, si podemos mejorar y hacer más independiente a estas personas, pues mejor. Y la verdad que, nada, hay mucha gente ya que ha entrado con su silla de ruedas y, como me comenta, pueden entrar, mirar información en los tablones, entrar al servicio, a beber agua, sin necesidad de tener que depender de nadie. Una persona que está muy contenta y aprovecho para saludarla, Rocío de La Frater, que es una joven, pues bueno, que estamos empezando a hacer unos proyectos con ellos en la Casa de la Juventud. Y claro, ya me lo decía, es un inconveniente, ese escalón, buen inconveniente. La verdad que ella, desde que llega desde la barriada de Las Huertas a la Casa de la Juventud, todos son obstáculos, ¿no? Por las calles que están empedradas, porque las rampas, pues nosotros vemos que a lo mejor hay un poco de nivel con el suelo, que pensamos que es nada, pero para ella es un mundo. Entonces es una de las personas que está muy contenta, y yo estoy muy contenta porque va a permitir, pues, que Rocío, pues yo la pueda ver más en la Casa de la Juventud. Claro. Así que la verdad que está bastante bien que se haya hecho esta rampa. Muy bien. Pues vamos ya con las convocatorias. El otro día nuestro amigo Ceferino del Club Piragüista de Ciudad del Sol nos hablaba, por cierto, que se celebró el otro día el slalom. El slalom. Y el próximo domingo la fiesta de la piragua, el descenso desde el Batán. Exactamente. Y desde aquí queremos invitar a todo el mundo que vaya al Parque de San Pablo o al Puente de la Autopista a ver el descenso, porque tiene... Y se pueden apuntar para aquellas personas que, bueno, todavía no se hayan animado a participar, pues a través de la página del Ayuntamiento, enlazando con el organismo autónomo local de Juventud y Deporte, o directamente en nuestra página www.juventudydeportes.org, y pueden hacer las inscripciones. Y recordar, como decía Ceferino, pues que también está la modalidad de rafting este año, que vendrán diferentes empresas que traerán los materiales, monitores y... Para gente así, sí, que no se ha montado nunca. La verdad que está bastante bien este año. Sí, sí. ¿Qué más tenemos, Silvia? Bueno, pues el viernes 25 a las 9 de la noche en el Teatro Municipal, pues tenemos la presentación de la obra, cuyo título es Salao, que es de creación colectiva del Aula Municipal de Teatro y está producida por Platea Teatro. Y bueno, es la historia de... Se representa un manicomio, ¿no?, y una periodista que ingresa de manera voluntaria y de incógnita para hacer un programa. Entonces estoy seguro que Luis y todos los alumnos y alumnas del Aula de Teatro nos van a hacer pasar un buen rato. Viernes 25 a las 9 en el Teatro Municipal, entrada libre y gratuita. Pues allí estaremos. Estaremos, ¿no? Y también recordar lo de la universidad. El teatro. ¿Qué teatro? ¿Tú lo has dicho? Sí, el teatro. Ah, vale. El viernes. Vale. Que se me había ido. Recordar otra vez, que ya lo hemos dicho varias veces, que el plazo para apuntarse a la universidad de verano Termina el 30 de junio. Sí, hay muchos cursos, interesante. Sí, mucho sobre... Y de género igualdad, también, de género, sí. Interculturalidad. Es una buena oportunidad. Una buena oportunidad. Ah, sí, también el viernes, yo sabía que algo se me olvidaba. Bueno, Dani Reyes, Nacho Peña, Miguel Castaño, Nacho Botonero y otro que también se llama Miguel, pero no. Van a ser en el... un recital así de, bueno, con canciones así de Pink Floyd en el Cambrino de allí del Nacional Cuarta del Centro Comercial. Exactamente. Estoy ¿a qué hora pesado, sabes? Con el calor, ¿a qué hora sabes? Pues creo que sobre las 11 o por ahí. Es decir, que podemos ir al teatro y a ver lo de platea y después nos tomamos una copita a la cervecita y escuchar música y escuchar música que la, además la noche, ¿no? Muy buena. Sí, la noche. Que te queda coche va poco bien. Te llevamos, vale. No te preocupes. Bueno, y ya nos despedimos, ¿no? No tenéis nada más. De nuestros oyentes, saludamos a Sena, ahora que hemos hablado de Pamplona, que está ahí siempre pendiente de lo que decimos, a Loli, que seguro... Loli está cumpliendo el día en Cataluña, en Calaf. No, Loli está ahí porque se va a aprobar el Estatut de Cataluña. Ha ido a votar. Ha ido a celebrarlo allí. Porque el Partido España no creo que haya ido a su pueblo. Nada, un besito a Loli. Bueno, pues hasta la próxima semana, Valle. Hasta la próxima. Toñi. Vale. Que vengas más positiva. Sí, que no me diste para las desilusionadas y de verdad. Que sí. Claro, pero si yo lo que digo, me sale es del sincero, corazón. Es sincero, como lo siento. Pero ahora dicho, vale. Claro. Te la no, vendré mejor porque voy a cambiar de aire. Va a cambiar de aire. Voy a cambiar de aire. ¿Te vas de vacaciones? Casi. Silvia, hasta la semana que viene. Nos vemos, Lola. Venga, también sí. Y a nuestras oyentes, decirle que nos pueden escuchar a través de, además de en el 93.4 de la FM, también a través de internet, en el blog de la radio fm-radioecija.blogspot.com, también en nuestro blog Las Somos Todas. Y también nosotras en el mundo, la radio internacional comunitaria. Y desde aquí saludamos a nuestras compañeras de las radios comunitarias. Sí, un saludo. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Mientras ves el partido, alguna revista. Y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser.